mejor del rock nacional. Lo mejor del rock nacional. Es FM La Boca 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Sábado 4 de agosto, 23 horas. Grito Tierra. En el Centro Cultural La Fede. Portela 496, Flores. No importará. Amigos invitados, Clan Rover y Elefante Blanco. Con tu entrada participas del sorteo de tatuajes con los amigos de Lo Mejor de Nuestra Piel. Entrada en puerta, 100 pesos. Para más información, búscanos en las redes como Grito Tierra. Sábado 4 de agosto, Grito Tierra en el Centro Cultural La Fede. Nahual. Nahual. Vuelve al sur. El sábado 11 de agosto a las 19 horas, Nahual se presenta en Auditorio Sur. Avenida MEX 1080, Temperley. Y fue ahí donde guardé los sueños de mi vida. Amigos invitados. El espejo de los amigos del viento. Anticipadas a 300 pesos por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Sábado 11 de agosto, Nahual en Auditorio Sur. Para más información ingresa a www.nahualrock.com.ar. Un peu plus sucré, non. Un peu plus salé, oui. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, non. Un peu plus court, oui. Non, je préfère la portée plutôt centrée. ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Otra vez un sábado frío, lluvioso, húmedo. Otra vez. Y otra vez nos estamos preguntando por qué llegamos a esto. ¿Cómo es que esto nos está pasando? Estamos en la hora sin sombra. Como saben, este es un programa solo para valientes. Y hoy van a tener que ser muy valientes. Porque todavía quedan algunos que piensan que este gobierno no sabe a dónde va, se preguntan en televisión y en las radios, ¿a dónde nos quieren llevar? Yo no sé qué pretenden hacer, ¿a dónde vamos a ir a parar? Y la verdad es que, disculpen la petulancia, pero yo esas preguntas ya las escuché en los 80, volví a escucharlas en los 90 y las escuché en el 2000. Y me aburren profundamente cuando las hace un político o un periodista que también las escuchó en esos años. ¿Que estoy muy sensible? Sí, puede ser. A lo mejor ver que otra vez volvemos a lo peor de nuestra historia me pone un toque sensible. Pido disculpas si a alguien le molesta. Pero el domingo pasado, cuando Mauricio Macri lanzó su carta abierta por Facebook, donde repetía varias veces la frase discursos de odio, para mí quedó claro que era el comienzo de la Kristallnacht o la noche de los cristales macristas. Era el inicio de una persecución a los que osen oponerse a la presión del ajuste, aún aquellos que lo expresen en una red social. Redes sociales que además las tiene controladas, tanto por Zuckerberg, por Cambridge Analytica, por Chequeado ahora, que hizo un convenio con Facebook para decir qué noticia se pone ahí, que sea, si es veraz o no. Ellos van a decidir si lo que vos decís es cierto. Bueno, y sabemos que Chequeado está dirigido por la esposa de Nicolás Ducoté, el intendente del narcoprincipado de Pilar. Así que bueno, lo que se viene, ya sabemos lo que se viene, porque este país ya lo vivió demasiadas veces. Y la verdad es que no tardó mucho en hacerse efectivo. El solícito come canapés de embajada, Ariel Lijo, procesó a una tuitera el día lunes, arroba la reina Rea, por haber escrito un tuit irónico que hacía referencia a la justificación que había hecho Macri sobre la muerte de un supuesto ladrón a manos de un policía municipal fuera de servicio. Esa misma madrugada nos habíamos enterado del asesinato a sangre fría de Lourdes Espíndola, cuando en un extrañísimo intento de robo, o mejor dicho, le robaron el arma reglamentaria, pero no los 5.000 pesos que tenía en su cartera y tampoco el celular. Lourdes tenía 25 años. Era un agente del Estado provincial al servicio de la policía bonaerense. Su pareja, Fernando Altamirano, dijo: con la gorda laburábamos 24 horas al día, viajamos 3 horas, no tenemos autos, nos manteníamos con los adicionales. Gano 1.700 pesos por 12 horas de adicionales. Sacá la cuenta cuánto le pagan la hora por arriesgar la vida. Esa es la forma en que están trabajando los policías bonaerenses, casi esclavizados en un sistema perverso que los hambrea para mantenerlos cautivos y predispuestos a agarrar una coima cuando se cansen o cuando hay que parar la olla. Fernando también dijo: Perroni no vino a contener a nuestra familia, solo vino a bardearme. Se refería al jefe de la policía bonaerense, que se acercó al hospital donde Lourdes se debatía entre la vida y la muerte, y Fernando le dijo: así es como cuida a su personal. Y el jefe elegido por María Eugenia Vidal para dirigir la fuerza le escupió: ¿qué te pasa, pibe? Más tarde, cuando Fernando se acercó a pedirle disculpas y entregarle la credencial, Perroni, altanero, no se la quiso agarrar y le dijo que se comportara como un hombrecito. Un hombrecito. Un hombre pequeñito. Porque así nos ven estos sátrapas. Desde arriba. Tienen la impunidad para hacer y decir cualquier cosa. Fabián Perroni, al que le gusta dar escandalosas fiestas regadas no solo con buen alcohol, sino también manosear mujeres mientras se babea, aunque siempre llega a las mismas fiestas con Denise Marvegio, su amante, que poco tiene de discreta. Las escandalosas fiestas pagadas con el dinero de los bonaerenses llegaron a oídos de la gobernadora, María Eugenia Vidal. Y después de pensarlo un rato, se ve que consultó con la DEA, se ve que consultó con la embajada, no sé con quién habrá consultado, pero no hizo absolutamente nada. Lourdes Espíndola, la agente estatal provincial baleada, fue internada en estado gravísimo en el Hospital Posadas. El mismo hospital que la gobernadora Vidal desmanteló, echando a casi 200 trabajadores en el último año. El mismo hospital que desde mayo atiende guardias solo para riesgo de vida por falta de capacidad operativa. El mismo hospital Posadas que contrata a la hermana del periodista Guillermo Lobo y le paga un sueldo por... nadie sabe muy bien qué, aunque lo intuimos. Mientras tanto, el ministro de Salud bonaerense, el médico Andrés Scarsi, que es el que echa a los trabajadores de los hospitales y cierra servicios de neonatología, como cerró en Pacheco, contrató a un asesor, Fernando Maximiliano Sanchotena, pero que en realidad es un detective y agente investigador privado con domicilio en Riobamba 178 de esta capital. Al momento de su contratación, a principios de este año, cobraba 77.978 pesos mensuales en mano. Parece que el doctorcito Scarsi le preocupa más espiar a sus colegas en los hospitales bonaerenses que sus condiciones de trabajo o la salud de los ciudadanos. Cuando aún el cadáver de Lourdes, de apenas 25 años, no se había enfriado, otros dos agentes estatales provinciales, en este caso una docente y un auxiliar, perdieron la vida en una explosión de la cañería de gas de la escuela número 49, Nicolás Avellaneda, en Villa Trujuy, partido de Moreno. Sandra Catalano, de sonrisa fresca y actitud solícita, entró el jueves a la escuela como todos los días para comenzar a preparar el desayuno para los chiquitos, hijos de trabajadores que asisten a esa escuela de doble jornada, una de las dos que hay en el partido. Lo hizo sabiendo que muchos de esos chicos la noche anterior no comieron o lo hicieron muy mal. Rubén Rodríguez, el portero de la escuela, fue a la sala de profesores a buscar la pava eléctrica para preparar el agua para el té de las docentes, porque hacía un frío espantoso, según atestiguaba la helada que estaba de un centímetro en el techo. Rubén abrió la puerta y prendió la luz. El gas acumulado durante toda la noche explotó, convirtiendo en añicos todo alrededor. Rubén murió en el lugar, a pocos metros. A Sandra la encontraron media hora después, a 50 metros del lugar, contra una reja y tapada de escombros. La buscaron cuando tenían que hacer algo con los padres que estaban llegando y ella como autoridad no estaba, y alguien dice, pero yo la vi entrar a la escuela. Y ahí se dieron cuenta que había otro muerto. Sandra y otras autoridades de la escuela habían hecho el reclamo por fallas en la instalación de gas desde hacía por lo menos un año. 8 veces, dicen unos, los más benévolos dicen 6. Parecen muchas veces, ¿no? Para algo tan elemental como detener una fuga de gas o arreglar una instalación mal hecha en un lugar donde el frío cala los huesos, donde los chicos y los docentes pasan 10 horas de su vida al día. El consejo escolar estaba intervenido por María Eugenia Vidal. El interventor, Sebastián Nassif, dijo el 27 de octubre de 2017, cuando lo nombraron, que a partir de ese momento toda gestión y todo funcionamiento del consejo pasarían a ser responsabilidad de él, y suspendió las reuniones de consejeros. Nassif desoyó los reclamos y cuando tuvo ganas mandó a un supuesto gasista al lugar, alguien que hace changas y al que él, desde el consejo escolar, le paga en negro. El hombre no está matriculado, no es un gasista matriculado. La gobernadora también desoyó a los gremios docentes que desde enero intentaron que le preste atención tanto a las paritarias por aumento de sueldo como a los problemas graves de infraestructura que estaban empezando a tener las escuelas luego de toda esta desatención que ya lleva casi 3 años. En esa carpeta que la gobernadora ni miró estaba el pedido de arreglo de la escuela que el jueves voló por el aire y puso al descubierto su crapulencia. Su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, mientras todavía no se asentaba el polvo de la explosión, confirmó que le aplicará una multa de 660 millones de pesos al sindicato SUTEBA, de los trabajadores de la educación, por haber adherido al paro nacional docente. Parece que no le faltaban motivos para reclamar, ¿no? Y además tienen derecho. Y además es su obligación reclamar, porque para eso están. Lo que no sabemos es para qué está Marcelo Villegas. La gobernadora es quien eligió a Gabriel Sánchez Cini como ministro de Educación, el hijo del represor. El ex vicepresidente de Dutco Worldwide, la conocida firma de Washington dedicada al tráfico de influencias. También es socio del senador nacional Esteban Bullrich en una empresa offshore. Y este muchacho, Gabriel Sánchez Cini, que no tiene ningún mérito para estar dirigiendo el Ministerio de Educación. En diciembre de 2017 desmanteló, entre otras áreas, la Dirección de Administración de Infraestructura y la Dirección de Administración de Recursos. También es el responsable de haber puesto a Mateo Nicholson, el director de Infraestructura Provincial, exgerente general de Consulterra, Sociedad Anónima, y vinculado a El Tunalito, Sociedad Anónima, empresas de cultivo de cereales. ¿Qué tiene que ver cultivar soja o trigo con dirigir el área de infraestructura escolar? Nadie sabe. La gobernadora creyó que era una buena idea poner a alguien que tira glifosato a cuidar la infraestructura escolar de la provincia de Buenos Aires. Este muchacho tampoco estaba en su puesto, porque en junio pidió licencia. ¿Por qué? Porque lo encontraron con un audio donde pide inventar presupuestos para la compra de cocinas en escuelas. La gobernadora lo sabe, sabe que está denunciado, pero no lo echó, no lo apartó, le dio licencia, se hizo cómplice. Seguridad, salud, educación. Tres responsabilidades indeclinables de la gobernadora están en manos de estos nefastos personajes que ella eligió. Algunos son inoperantes, otros ignorantes, otros ñoquis, otros impresentables y algunos de ellos decididamente corruptos. Y la vida de los bonaerenses depende de estos tipos. La gobernadora, que participó de robo de datos personales, de lavado de dinero proveniente de ilícitos espantosos como la trata de persona o el narcotráfico, o tal vez de la corrupción, sigue poniendo carita de perro Basset Hound y sacándose fotitos, mientras sumerge todas las áreas del Estado que está destruyendo. Ayer, 24 horas después de la explosión, se la vio muy sonriente junto al presidente Macri en un acto en ANSES, a 60 kilómetros de donde estaban siendo sepultados Sandra y Rubén. Y haciendo gala de un cinismo inigualable, el presidente Macri, que te persigue y te va a perseguir judicialmente, cuando no directamente, ¿no?, mandando a los muchachos, dijo que podían usar el dinero de los créditos que ahora iban a darles a los jubilados para usar ese problemita de la fuga de gas, para solucionar ese problemita. Para él la fuga de gas es un problemita. Ninguno de los que estaba ahí se levantó y se fue. Y eso es lo más triste. Porque una cosa es hacer de claque porque te dan un sanguchito, porque te llevaron o porque te pagaron o lo que sea. Y otra cosa es ser cómplice. Todos los que estaban ayer ahí y aplaudieron esa gracia son cómplices. Persecución, espionaje, lavado de dinero, fraude electoral, desmantelamiento del Estado, corrupción. Y algunos incautos siguen repitiendo, no sé a dónde van, no sé qué quieren hacer, pero por favor, ¿de verdad no sabés a dónde van? Tené dignidad. Tené dignidad. Si no tenés coraje, por lo menos tené dignidad. Cállate la boca. No lo digas. No lo digas. No esta semana, no lo digas. Mientras tanto, la familia de Lourdes, la de Sandra, la de Rubén, la de los despedidos del Posadas, las de todos sus colegas, la nuestra, sigue pagando las fiestitas de Perroni, los amigos investigadores de Scarsi, las veleidades de Sanchezini, con los impuestos y tarifazos con los que nos hunden cada vez más, mientras compran periodistas y espacios publicitarios para seguir engañando a sus víctimas. Cómplices todos de una decadencia moral que mata. Guerra, sangre, odio en derredor. ¿Cuándo encontraremos dónde está el amor? Libertad, igualdad y fraternidad es lo que buscamos, por eso tomados de la mano. Con el odio acabaremos, ese es nuestro credo. Basta de violencia, de egoísmo, de indecencia. No esperemos a mañana, cuanto antes comencemos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos, con el pie lo aplastaremos. Luchemos por el día en que el amor por fin sonría. Emprendamos el camino, cuanto antes comencemos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos. ¿Qué paliza le daremos? ¿No te gusta que te pegue? Entonces muere, muere, muere, para ver lo que han comido. La barriga le abriremos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos. La picana le pondremos, y si llora o si se queja, le arrancamos las orejas, viendo cómo se retuerce, cómo nos divertiremos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos. En un monte lo pondremos, allí la multitud lo clavará en una cruz, y cuando pida agua y sangre le daremos. Con el odio acabaremos, con el odio acabaremos. Algún nazi encontraremos que le ponga una inyección, que lo convierta en jabón. Con el odio acabaremos, y por si esto fuera poco, le refregaremos bien la cara con sus mocos. Con el odio acabaremos, una bomba le pondremos, cuatro tiros, seis granadas, diez misiles, cien torpedos, la lengua le arrancaremos y los dientes venderemos. Once y 23 de este sábado gris, Débora Mavaire está conmigo, mi nombre es Gustavo Paura, esto es La Hora Sin Sombra. Iba a decir que buena editorial, seguramente habrá sido buena, no la pude escuchar. Es un chanta. Pero bien, bien, me consta que usted trabaja mucho para... Lo que le banco de corazón es que es sincero. Ni hablar. Yo, si algo que tengo, lo mejor que tengo es la sinceridad, Débora. Exactamente. Checho, los controles y puesta en el aire aquí en FM La Boca, obviamente 90.1. Puede mandar mensajes al 15 57 65 27 68. Ahí voy a leer, voy a tratar de leer porque no tengo los anteojos. Los WhatsApp, así que 15 57 65 27 68. Bien. Pueden mandarle a Débora@Mavaires mensajes también ahí. Sobre todo contrapuntos, a mí me interesan los contrapuntos. El mío, ningún contrapunto, puedo decir, claro, la verdad, usted está muy bien, claro, es lo mejor, de la, lo es mejor del programa, obviamente. Y bueno, y así, el teléfono de la radio es el 4951-3139. Hoy tenemos un gran programa, espere que lo voy a decir. No sabe ni lo que tengo. La canción del odio, dice. ¿Cómo es la canción del odio? La canción del odio es lo que cantaban. No estoy de acuerdo, yo creo que hay que fomentar más odio. Usted no diga eso porque vio lo que dijo Macri. El discurso del odio empieza a perseguir a la gente de que habla lo que hace. Una cosa. Justamente, no quiere competencia. No quiere competencia, él quiere ser el único que reparta odio. Qué problemita, ¿no? Linda semana tuvimos. No, linda no, la verdad que no. No, linda no, fue tristísima. ¿Usted no conoce mi ironía? No, pero... no, la verdad que no. Bueno. Linda, supongo que se refiere a la opereta de los cuadernitos y esa cosa estúpida que anda dando vueltas por ahí. John Carreón fue la virgen la que le escribió los cuadernos. Es que es probable, porque nadie lo vio. Esto es como el coito de San José y Santa María. Nadie lo vio, no existió, listo. Es el Espíritu haciendo, Santo. Lo que estoy haciendo no se ve hacer en radio, que es comer. Encima está comiendo cosas que hacen ruido. Uh-huh. Yo entiendo que es rico lo que traje, pero trate de no... Al lado del micrófono no, por lo menos. Entiendo que se vuelta, se aleja. En época de Macri me estoy alimentando... En los lugares donde pueda. Donde alguien le da. Donde alguien me tira algo, me vengo alimentando. Bueno, sí, es interesante, ¿no? A mí me resulta interesante a ver cómo van a hacer la vueltita que van a pegar para mostrar que esto es algo serio, digamos. No quiero que sea verdad, que sea al menos verosímil. Yo les digo. Porque sea verosímil, me. A mí, lo, y esto lo tengo escrito desde. Creo que hace 3 días que lo he escrito. Estaba viendo las conexiones que puede haber ahí. Uh-huh. Y todas conducen a un solo lado. Todas conducen al mismo lugar. Y todas conducen a la Casa Rosada. O sea. Sí. A la Casa Rosada actual. Qué casualidad decir. Que el único empresario arrepentido. Ese de Isolux, casualmente, que está haciendo negocios con Macri, ¿no? Yo digo que el hombre va a tener que hacer algo más que mandar un emisario que se arrepienta o no se arrepienta, porque podría ser que tenga una gran vida como la que tiene Fariña, que desde que se arrepintió vio que salió de la cárcel, anda comiendo en restaurantes caros. Blanqueó plata. Blanqueó plata, o sea, puede ser que él zafe, pero no va a evitar... que si alguien tiene realmente ganas de investigar y no lo que hizo Diego Cabot, que es realmente patético, lleguen a Macri. O sea, no lo va a poder evitar. Porque otro de los que está implicado es Sánchez Caballero, que era el gerente, digamos, el CEO de Calcaterra en el momento, en IEXA. Que Calcaterra es Macri, todos sabemos. Uh-huh. Y en Brasil, Luis Antonio Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht para América Latina, lo señaló como uno de los principales, o el principal ejecutivo, que era el encargado de coordinar las coimas a funcionarios argentinos para conseguir el soterramiento del Sarmiento. Qué casualmente lo que le da Macri, ¿no? A ver, no, la licitación la ganaron. Sí, está bien. Se hizo la licitación, la ganaron, todo bien, pero tenían que conseguir el financiamiento y por eso estaba todo parado. Sí, obviamente. Porque ellos habían dicho que sí tenían el financiamiento y la plata nunca apareció. Entonces el gobierno de Cristina Kirchner, obviamente, dice, bueno, cumplí con lo que tenía que cumplir o tengo que hacer la licitación de vuelta. Se cae por el Banco de Desarrollo Brasilero que... Aparentemente. Yo, las conexiones que tienen estos muchachos con los bancos, hay que analizarlas muy seriamente. Porque no se olvide que Odebrecht también tiene un banco. Entonces yo digo... Y Macri tiene uno y acá. Macri compró uno acá, el Interfinancias, y compró uno en Bahamas. Por eso digo, me parece que hay que hacer una especie de recorrida. Me parece que hay que cargar las armas. Y ya que tienen ganas, digo, de investigar. Sí. Bueno, una de las cosas que se puede investigar es, bueno, ¿y por qué se cayó el financiamiento del Banco de Brasil si venía todo bien? Tal vez porque ya sabían que al ganar Mauricio Macri no iban a necesitar ese financiamiento, sino que se los iba a dar el Estado argentino cambiando las condiciones de la licitación, cosa que... hizo que los demás empresarios que habían intentado quedarse con esa licitación la impugnaran. Entonces, por eso también todavía sigue todo parado. Pero bueno, más o menos el hombre en Brasil, Mameri, dijo que habían desembolsado unos 3 millones de dólares en sobornos. Algo que todavía nadie comprobó. Pero ¿qué pasa? Lo que sí se verificó fueron registros de transferencias a uno de los jefes de Odebrecht en Argentina, que llamaba Rodney Rodríguez, por $180,000. No parece una coima muy interesante para alguien, ¿no? Digo yo, vas a gastarte 45, ¿cuánto eran? 45,000 millones de pesos. 43. Eran 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares. Sí, cuando Preso. Cuando estaba a 15. Bueno, entonces digo yo, ¿no? 180 mil dólares no parece una gran coima para repartir entre funcionarios, por lo menos. Y otra para su sucesor en el país, Ricardo Vieira, por 290 mil dólares. Tampoco parece ser una coima para repartir con otros. Bueno, y esta semana sale este tema de los cuadernitos y qué sé yo, que lo dejan pegado. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué digo yo que es un problema este Sánchez Caballero al que están implicando? Por lo siguiente, porque cuando Macri empieza a ver que se le está complicando la cosa en Brasil, hace como que vende IEXA, ¿no? A Mindlin, se le da a Mindlin. Calcaterra es una venta, pero él sigue al mando. Es una cosa muy rara. Se la dan a Mindlin, que la compra, pero la sigue manejando Calcaterra. Sí, y recordemos que Calcaterra era dueño de una empresa en la cual recibió un sueldo, ¿no? Por eso. Era rarísimo. Cobraba 7.000 pesos de sueldo en ese momento, cuando se investigó, no, ahora vale, es de 70.000, pongámosle. Sí, ponele. Pero bueno, el tipo cobra un sueldo. Es el primo de Macri, cobra un sueldo. La empresa la maneja supuestamente Mindlin, dueño de Edenor y de Pampa Energía. ¿Qué compra IEXA con la misma, con el mismo porcentaje en dólares del blanqueo de capitales? O sea, Mindlin blanquea creo que 44 millones de dólares y con eso compra la empresa de... O sea, Macri le da a Mindlin 44 millones de dólares. Y Mindlin se lo devuelve. Y hace como que es el dueño. Juegan a que es el dueño. Entonces, resulta ser que cuando Mindlin asume en Calcaterra, lo primero que hacen es echarlo a Sánchez Caballero. Después de 25 años. Lo echaron porque no me quiero quedar pegado en esto. Y además, Macri sacó la ley de responsabilidad empresaria, que se la votan los sangucheros en el Congreso, ya sabemos, ¿no? Todo eso. Sí. ¿Qué era la ley de responsabilidad? Uno de los artículos, casualmente, dice: si una empresa está implicada en un caso de corrupción y el gerente que estaba ya no está, arréglense con el gerente que se fue, ¿eh? La empresa no tiene nada que ver. Entonces le están tirando todo el fardo de la investigación de Odebrecht, el Lavallato brasileño y todo esto, a este Sánchez Caballero, y ahora lo quieren implicar en otra cosa más. Sí, pero recordemos, hoy te comentaba, que cuando en el viaje de Macri a China... Sí, estaba... La verdad que estaba, claro, que va este Sánchez Caballero, él va a inaugurar un laboratorio de, creo que Vago, es la que hacía la vacuna de las aftosas. Puede ser Vago, que lo que hizo, lo dejó de hacer de acá, los chinos le abrieron un laboratorio y ahora lo que hacíamos acá, fabricamos vacuna contra la aftosa, la hace China y nosotros la tenemos que importar. Genial, ¿no? Y gastar dólares. Lo que Gustavo Campana habla de la sustitución de exportaciones. O sea, ese concepto me pareció genial. Bueno, eso se sustituye. En ese momento, claro, cuando Macri va allá, que hace que... Los chinos dicen, tenemos balanza deficitaria, que le hizo el chino, para que a vos te faltan 4 palos, ¿te acordás? Sí, le había dicho, no, que nosotros tenemos 6, tenemos 2. Pero va ahí, en ese viaje, lo fotografían a Macri con Sánchez Caballero en un café del hotel, o sea, en el hotel donde estaba Macri. Sí, sí, sí. Desayunando ahí, el tipo preocupado por las causas, supuestamente por las causas judiciales. En realidad nadie sabe si estaba preocupado o no. Lo que sabemos es que se reunieron, que estuvieron lo dos que se reuniones. Decía en esa época. Tuvieron dos reuniones. Uh-huh. Estaba Julián Aguado, o sea que era alguien que frecuentaba, digamos, al presidente. No era alguien. Y supongo que lo debe frecuentar. Claro, no por Juliana, hablo de Sánchez Caballero. Bueno, No sabemos. Pero bueno, suponemos que tenían un trato frecuente como para que esté la esposa del presidente ahí, no pase nada, hablando de negocios. No me haga contar esa, que no puedo contar. No cuente. Sánchez Caballero aparece en 5 mails de la Policía Federal de Brasil recibiendo 20 millones de dólares, y ahí sí ya es una cifra que podríamos suponer que pudo haber sido para coimas. Usted no toma. No tomo, gracias. O tal vez decían que iban a coimear a alguien y en realidad se quedaban ellos con la plata. Momento, porque mexicaneadas hemos visto infinidad de veces en la misma mafia. Así que bueno, Sánchez Caballero está hasta las manos con la policía de Brasil y con la investigación de Brasil, si acaso en Brasil quieren investigar realmente. Cosa que me parece que... Hay que esperar después de octubre. Hay que ver lo que pasa en Brasil en octubre, a ver si puede... Por ahí si gana Lula, se abre todo un... habría que ver. Un espacio, creo que va a haber una guerra civil, de previo. Pero vamos a probar que vaya una guerra civil, pero lo más probable es que se abra un montón de cuestiones y se vea una luz ahí al final de camino. Bueno, ahora, ¿quién era el secretario de Transporte en 2010 cuando todo esto sucedió? ¿Quién era? Juan Pablo Schiavi. Juan Pablo Schiavi es un hombre del PRO. Es uno de los fundadores del PRO. Ah, mire, o sea, no tenía ese dato. Así que no sé cómo le caerá que ahora lo quieran implicar en un tema de coima, cuando el tipo ya está sentenciado, le siguen tirando cosas por la cabeza por lo de Once, que todos sabemos que fue un atentado, menos la justicia, que sigue diciendo que fue un accidente por culpa de Schiavi debido. Sí, no salió eso, ¿viste? El del juicio del otro día de Once. No, pero bueno, sigamos con esto. El otro que estaba implicado, o que tendría que estar implicado, sería Daniel Chaín, ministro de Obras Públicas de CABA en esa época. El famoso Soplanacu. Soplanacu, sí. El Soplanuca, que a quien Macri también echó casualmente. Entonces digo, está esta echando gente... Está echando gente. No, esto lo echó en el 2016, lo mismo que a Sánchez Porque Caballero. Macri es muy de echar gente. Ahora yo digo, si yo fui tu fiel sirviente durante 20, 25 años, te banqué en todas, te hice todos los negocios, vos ganaste un montón de plata, me echás porque decís, mirá, la cosa se está poniendo espesa, que yo mejor te saco, te cuido, vos andá tranquilo, no pasa nada. Y ahora te caen con este y te quieren meter en cana. ¿Vos te callás? Yo creo que agarró un cargo. Yo cargo. Digo, me parece, yo no creo que Daniel Chaín tenga ganas de ir preso. No sé, por un negocio de Calcaterra. Y tampoco lo veo a Schiavi con muchas ganas de decir, pónganme el chalequito y el casco. Si logran quebrar a uno de estos... ¿Sabes la novedad que hace? Otra que los cuadernitos, ¿entendés? O sea... Por eso digo, es muy raro todo lo que está pasando. Yo te quiero... A mí me gustaría leer un pedacito de la nota de Ámbito, si me permitís. Bueno, dígalo. Espera, porque... que antes quiero decir una cosa. Dele. El arrepentido, supuesto arrepentido, Oscar Centeno, fueron a buscarlo por el tema de los cuadernitos, es un ex carapintada, sargento ayudante que participó en el levantamiento del cuartel de Boulogne. Entonces yo me pregunto, ¿cada vez que vayan a hacer una denuncia trucha van a usar un cara pintada? Porque a Boudou le hicieron lo mismo, fueron con Orlando Pacífico. Y sí. ¿Qué pasa? ¿Están en oferta los muchachos? Y bueno. Yo aparezco y digo esto. Mano de obra. Ahora, este hombre va y se hace cargo de haber escrito esos cuadernos que nadie tiene, que desaparecieron los cuadernitos. Los quemó, dice. Después dice, creo que los quemé, no estoy muy seguro. Mejor estilo Hendrix. Pero le sacó fotocopias para no... los quemó para no quedar implicado y después le sacó fotocopias para no perder las pruebas. Es una cosa... Es rarísimo. Sospechosa. Sí. Pero además, este hombre llega... ¿Por qué no hacemos los cuadernos nosotros? Débora. En cualquier momento. Espere que después le digo. Después le digo con qué voy a hacer los cuadernos. Llega al juzgado, donde lo esperan Bonadío y Stornelli, que son la armada Brancaleones de la justicia... Me acordás que al otro día quería hacer una comparación, que era el Bonadío y Stornelli son la Lilita de la justicia. Sí, son de Comodoro Pi, la Lilita de Comodoro Pi. Bueno, llega con su abogado y le dice, no, el abogado espera afuera. Algo absolutamente ilegal. Sí. Hablan con él en privado y después sale el tipo así todo, vio que es medio peticito, sale, abre la puerta y dice, no, mire, señor abogado, no los voy a necesitar más, vaya tranquilo, y le ponen ellos un abogado. O sea, el juez y el fiscal le ponen un abogado al tipo acusado. O sea, si después de esto nosotros no nos damos cuenta de que hay que hacer de vuelta, hay que hacer de vuelta al Poder Judicial, porque esto no tiene manera de solucionarlo. Mirá, bueno, mirá, cuénteme, ¿qué decía? Voy a contar, voy a hacer tres párrafos. sí. De esto. El primero, la nota empieza así. La nota no está... me lea toda la nota. No. Dígale a la gente dónde la pueden encontrar. Le estoy diciendo. Se llama, ya le digo, el viernes 3 de agosto. Sí. Se llama Coimas, lo sospechoso de siempre, y es la editorial de Ámbito, ¿no? Uh-huh. Y la nota empieza así, muy... mire el tono, ¿no? Le hicieron bullying a mi hijo en el colegio. Le dijeron que vieron en la tele a su abuelo preso y esposado. Y después de ese momento, no para de llorar. Ya no estoy en el chat de las madres. Siento que se me derrumba todo. Dura. La hija de un empresario dueño de una de las constructoras involucradas en el caso de los cuadernos, le explicaba lo que estaba viviendo al abogado de la familia que acababa de contratar para la defensa de su padre. El letrado se encontró con el empresario por la tarde. Le contó lo que vivió su hija y vio cómo a su flamante cliente le comenzaba a caer algunas lágrimas. Todo muy, sí, así, muy dramático. ¿No? Segundo después, el hombre detenido se tomó la cara con ambas manos y ya no pudo contener el llanto. Bien, hasta ahí es un melodrama. Bien. Y esto es algo que seguramente lo habrán escuchado acá, ¿no? Porque esto nosotros lo venimos hablando hace, Débora, al menos desde que te conozco. A ver, cuéntame. El denominado Círculo Rojo y Mauricio Macri nunca se llevaron bien. La mayoría de los integrantes de este grupo de políticos, periodistas, hombres de la justicia, analistas políticos, economistas con opinión, pensadores en general y fundamentalmente, préstese acá atención, ¿no? Porque es el sujeto que va. Empresarios con influencia directa en el PBI argentino nunca consideraron al presidente como alguien propio, ni aún cuando llegó a la jefatura de gobierno. Al que sí se lo consideraba parte fundante e influyente del grupo era su padre, Franco Macri. A su hijo, a veces lo señalaban incluso despectivamente como el hijo del Tano. Iba a decir el pelotudo, ¿no? Que sí, como le, dice, le dicen Franco a Grosso por su hijo. Lejos de enojarse, o mucho menos, tomarlo como una afrenta personal, Macri consideró que esta distancia que el Círculo Rojo le dispensaba era una fortaleza para poder realizar las reformas que siempre creyó necesarias en el país y sin presiones de este poder empresario. Bueno, sigue, ¿no? Y voy a ir a otra partecita que está acá. A ver si es esta. Espera, aguántame. Claudio Chiarrutini, un periodista que conoce de cerca a muchos de estos empresarios, aseguraba ayer que lo ocurrido genera en este grupo social miedo y odio. Mire usted, los discursos del odio. Exactamente. Se marca que no solo corre riesgo la continuidad de sus empresas, algunas sufren en estas horas una demolición bursátil y crediticia, sino que ven cómo los amigos que hasta ayer los frecuentaban comienzan a alejarse de sus familias como si tuvieran lepra. Se habla ya de problemas familiares de mujeres, hijos y nietos, de desprecio social de sus hasta el miércoles... hasta miércoles iguales. Y se comienza a hablar de una palabra dura. ¿De qué? Una palabra dura. Ah. Venganza. Epa. Bueno, ahora yo le voy a dar mi opinión. Mire qué relato, a ¿no? Ver, porque yo estoy de acuerdo con todo lo que dice la nota. Yo también. Estoy casi convencida. Es más, busqué si estabas vos ahí, habías puesto el nombre. Era la que firmaba. Sí, porque no sé. Débora, ¿esto cuánto hace lo mismo? Bueno, esto yo lo que quiero decir es que es bastante probable que así sea, pero también hay que ver de dónde sale la operación. Porque esto no es algo que a Macri se le ocurrió decir, bueno, vamos a hacer esta investigación con unos cuadernitos y vamos a implicar a mis ex empleados, porque nadie es tan tonto, ni Macri es tan tonto. Esto sale de la embajada, Bonadío es un hombre de la embajada. Sí. Stornelli le hace la claque, que también es un hombre de la embajada. Uh-huh. Stornelli tiene la vaca atada. Bonadío tiene la vaca recontratada porque además está jubilado, así que le importa tres pepinos todo, tiene dinero, le gusta vivir bien y al que le pague, él le va a hacer el favor, sí. El que sea. Entonces digo, no sea cosa, señores empresarios, esos que ahora están todos tristongos porque sus amigos los desprecian como la lepra, que tal vez lo que están queriendo hacer es comprarle sus empresas muy baratas y quedárselas las multinacionales, que era lo que desde el principio de este gobierno vengo diciendo. No sean tarados, porque no vienen solamente por la clase pobre. A la clase pobre la quieren hundir para tenerlos de esclavos baratos, pero los quieren de esclavos baratos para sus empresas. Sí, necesitan activos comprables. Necesitan porque, quedarse con las cosas. A mí lo que me llama la atención de esto, Débora, más allá de los cuadernos, y que me parece que viene la operación por ahí, es que me parece raro que vayan, agarren a las curaines, sí, el que agarraron la otra vez, el empresario que lo tuvieron que soltar, sí, que también, Cámara de Construcción, lo agarran a Wagner, allá en Antechín. A Wagner, que aparte Macri, o sea, lo había amenazado ni bien asumió. Claro, bueno, estos tipos, o sea, ¿qué tienen estos tipos? Constructora. ¿Cuál es la idea que me parece a mí, y lo engancho con lo de la embajada? Es el lobby de las constructoras norteamericanas que viene con el PPP. Claro. ¿Me entendés? Con este, la participación. Claro. Está queriendo, Macri está queriendo sacarse de encima a los que él cree que se los puede sacar de encima. Y cuando firmó la participación público-privada, uh-huh, con garantía estatal para que venga cualquiera a hacer una empresa, pensó, uy, qué lindo, mirá, ahora voy a venir con mi empresa fundada en Bahamas y voy a poder después hacerle un juicio al Estado y me voy a quedar con toda la plata porque yo soy re pillo, re canchero. Y vino, ¿sabés quién vino? Trump. Y dijo, pará, flaco, no te dejé antes, no te voy a dejar ahora. Ahora viene y se queda con las empresas constructoras. Sin hablar. Entonces van a ser las empresas constructoras de ellos, van a dejar a Wagner, van a dejar a Techín, los van a decir, quédense ustedes, muchachos, no hay problema, pero nos asociamos y nosotros vamos a hacer la obra. Sí, ahí hay... Ahí. Ahora, puede ser tan estúpido alguien como para hacer eso, y puede haber tantos tarados adentro del Congreso para firmar eso. Bueno, sí, sí, se puede. Ay. Pero es interesante la nota esa. Cuando él, que dicen, porque por eso dice relato melodramático, ¿no? Sí, sí, sí. De cómo, o sea, esto porque está... Porque ahora ya está yendo al corazón de la gente. Al corazón supuesto que tienen los empresarios. Es, la patria, no es más la patria contratista, sino la patria que construye, según La Nación o el Clarín. La patria constructora es ahora. Claro. Entonces... Ahí hay algo, la interna en el poder existe, por más que no lo digan. Que sigan diciendo que sí, que barata, que va a venir, que debido, que a Cristina, que sigan diciendo lo que quieran. Pero a ver, si Macri pensó que esto de los cuadernitos era para beneficiarlo, la verdad que estamos ya no ante un estúpido, ya que me perdone el señor presidente, pero la verdad que no tiene un asesor, aunque sea al lado, que le diga, che, pará, flaco, mirá que acá están metidos todos. Viven de operaciones en operaciones. A ver, y esto lo que adelanta... ¿Este se cree que la va a parar con Arribas o con Silvia Magdalani? Bien pedo. Aparte, esto te está adelantando lo que va a pasar el año que viene. Si nosotros creemos que el clima, y aparte nos viene bien a los peronistas, ¿no? Esto, al menos a mí, el tema de los cuernos, porque ya creíamos que estábamos ganando. ¿Usted creía que estaba ganando? ¿En qué momento? Yo veía mucho triunfalismo. ¿En dónde? Yo me incluyo. Bueno, usted, porque no sé qué tiene. Ese... ¿Dónde lo saca? Y ahora me digo, paremos, muchachos, porque no sé si vamos... Escúcheme. Yo me la veo un año electoral muy complicado. ¿Sabe qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos algún mensaje por ahí que yo vi que estuvo ahí mirando el telefonito antes? Mire, acá hay una de... Creo que es este de Santa Fe, nuestra amiga Estela, que dice, vamos, vamos, buen programa. Y nada más, por ahora. Bueno, gracias. Y después hay uno que está... Quiere que le publicite su grupo musical, que no lo voy a hacer. Qué mal. Los cuadernos de Débora. Los cuadernos de Débora. Ah, mis cuadernos. No, mis cuadernos después. No, se lo voy a decir en el cuarto bloque. A usted se lo echaría. Se lo voy a decir en el cuarto bloque. Le voy a decir cuál va a ser mi cuaderno. ¿Sabe qué vamos a escuchar ahora? Ya que todo está globalizado y las empresas se globalizan y se globaliza la mafia y todos nos globalizamos con los globitos del PRO. Bueno, vamos a escuchar Globalización de los Piojos. Thank you.

Busca a Negro Mate en las redes sociales como Negro Mate Rock 1. Dopaje. Negro Mate. Y 55 aquí en la Hora Sin Sombra de Hora. ¿Y estamos en comunicación con quién? Contame. Estamos en comunicación con la doctora Claudia Zambro Merlo, que ella está luchando contra Flybondi, como la mayoría de los argentinos. Buenas tardes, buen día, no sé bien. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Hola, buenos días, señora. Buen día a la mesa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Queríamos conversar con vos porque vimos que esta semana hiciste una denuncia importante contra el presidente Mauricio Macri por traición a la patria, nada menos, y nos interesaba saber si nos podías contar de qué se trata. Sí, por supuesto. Bueno, ustedes introdujeron mi nombre diciendo que venía luchando con Flybondi, ¿no? Flybondi es una de las tantas luchas, porque en realidad la lucha principal fue tenía oposición a la instalación del aeropuerto El Palomar en la base aérea militar El Palomar, principalmente porque es un acto delirante por la urbanización de la zona y no está aconsejable en ningún lugar del mundo el establecimiento de un aeropuerto en una situación de urbanización extrema. Flybondi fue la excusa que usó el gobierno. En realidad, tengo muchas acciones, pero para no aburrir a la audiencia, lo que yo tenía hace 4 meses, me había accedido, era toda la formación de Flybondi Limited en Inglaterra, porque quien explota Flybondi en Argentina es ITB Líneas Aéreas, sí. Y empezó con un capital de $6,000. Flybondi Limited fue fundada por Gastón Panisier, que es muy amigo del presidente. Ustedes habrán visto que él es un asiduo concurrente a las galas de Make a Wish, que es una fundación que cumple deseos a niños enfermos. Sí. La madre de Gastón Panisier es Mónica Panisier. Sí. Si ustedes buscan artículos periodísticos, van a ver la permanente concurrencia de sus eventos. Bueno, Gastón Panisier junta en junio de 2016, cuando el presidente llevaba 6 meses, Flybondi Limited. Ahí empiezo a indagar, cuando se forma Flybondi Limited en Inglaterra, empieza la formación en Argentina, que tiene un trámite express. Yo no me entiende por qué tan rápido. Lo entiende porque lleva la rapidez de los trámites de Flybondi Limited en Inglaterra. Claro. Cuando vemos el estatuto, me encuentro que en el estatuto, el que está certificado por la Autoridad de Registración Inglesa el 7 de julio de 2017, estamos hablando un año atrás, ya tenía incorporado dentro de sus actividades, en donde decía business, todo el plan de obra a ejecutar en el aeropuerto El Palomar. El 7 de julio de 2017, lo que era para Flybondi Limited el aeropuerto El Palomar, era la base aérea El Palomar, primera brigada aérea que tenemos en el país. Una de las alas argentinas, lamentablemente el centro de detención clandestino también, de ahí salieron los vuelos de la muerte, ahí lo bajaron a Pérez de Giner cuando decidieron no matarlo. Bueno, toda esta circunstancia, además teniendo en cuenta la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, que ratifica la soberanía de la República Argentina en Malvinas, me hacen colegir jurídicamente que la entrega del patrimonio nacional destinado a la seguridad a capitales ingleses es traición a la patria. Porque además tengan en cuenta que Flybondi Limited está ultra controlada por Pangaeachu Acquisition Holding 17, que es una offshore con sede en las Islas Caimán. Claro, que depende de Inglaterra, básicamente. Sí, totalmente. Bien, el estudio, creo que es Michael Alcalde, es un estudio al que el mismo Obama tipo de guarida. Y es uno de los estudios identificados, tanto en Panama Papers como en Paradise Papers. Yo realmente estoy sorprendida por el nivel de impunidad con el que se manejan, porque una base aérea militar entregada al enemigo que tiene usurpado tu territorio es, por lo menos para cualquier oficial de la Fuerza Aérea, tiene que ser un motivo de alarma. Bueno, mira, viendo tu indignación, fue la mía. Imagínate que yo tuve esta documentación durante 4 meses para trabajarla, para asimilarla como argentina, como palomarense, porque nosotros, por ejemplo, escuchamos la madrugada del 2 de abril un movimiento muy grande en 1982 y nos enteramos al otro día, de ahí partieron los soldaditos que fueron a defendernos, ¿no? Mm. Y la realidad es que muy acertado y atinado lo que decís. Con esta cláusula transitoria primera, nosotros con Inglaterra no tenemos relaciones, sigue siendo una nación con la que mantenemos un conflicto, no bélico en este momento, pero sí un conflicto que ni siquiera resuelto la diplomacia ni los tratados internacionales. Es impunidad, y eso es lo que molesta. Es impunidad y es el negocio, por el negocio mismo, y comparto con vos que ha habido participaciones necesarias de las Fuerzas Aéreas Argentinas para hacer esto. Y sí, no queda otra, porque yo digo, si soy quien tiene que velar por la seguridad de mis soldados, no sé, los militares de Fuerza Aérea están al mando de una persona, y si esa persona entrega graciosamente una base militar, como es la base aérea, sin siquiera protestar, bueno, por lo menos tengo que pensar que hay connivencia. Mira, yo te voy a contar que cuando presenté el amparo, antes de presentarlo, sin conocer esa circunstancia, ya era grave poner un aeropuerto con una aerolínea privada, donde yo no sabía todavía, y le mandé una carta documento al jefe de la Fuerza Aérea, al Comodoro Amrey. Yo mandé cartas documento al titular de APLA, mandé a una diputada, a la diputada Graciela Camaño, al presidente de la Nación para que se abstenga. Vengo luchando desde enero. Esto trascendió más ahora porque es más grave, porque va siendo cada vez más grave. Entonces, ya también tengo una mega denuncia, porque el hecho de haber pasado la base aérea por decreto a la aeronavegación civil es un acto reñido con la Constitución, porque lo debería haber hecho en todo caso el Congreso mediante ley especial que deshace de la base aérea al Sistema Nacional de Defensa. Después, ver qué destino le daba. Acá está todo mal hecho. No hay una sola cosa que haya respetado la ley. Claro, y ya... esto es... Sí, decime. No, y este es el broche de oro, ¿no? Lamentablemente. Sí, lo que yo estaba pensando, vos sabés que esta semana Mauricio Macri habilitó a que las empresas low cost, en realidad lo hizo a través de Guillermo Dietrich, a que las empresas low cost bajen el precio de sus pasajes, que pueden ser incluso dumping, ¿no? Es decir, vuelo a pérdida, pero consigo clientes, lo que haría también destruir aerolíneas argentinas. Entonces nos quedaríamos sin... O sea, entregamos la base aérea al extranjero y también destruimos nuestra fuerza, digamos, de la línea de bandera. Sí, es la destrucción del país. Yo no tengo ninguna duda que ellos quieren hacer un país agrícola o ganadero, va en línea con, por ejemplo, el ataque al INTI, al INVAP, al INTA, porque tengamos en cuenta que hoy por hoy países que no tienen como objetivo la guerra, como España, los países de la Unión Europea, tienen el sistema militar como lugares de avance tecnológico y científico. Claro. Y un territorio como el nuestro, tan apetecible, no puede darse el lujo de no tener un ejército fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que va en línea con la destrucción del país. Bueno, el hecho luctuoso con la maestra habla del desmantelamiento de la escuela pública, de los hospitales. Miren, buscando cosas sobre la base aérea, leyendo el boletín oficial, yo me he encontrado con ventas de los tomógrafos y de los equipos y de incubadoras del Hospital Posadas. Ustedes saben que el Hospital Posadas atiende hasta el PAMI, y además es un centro de avance científico porque tiene médicos excelentes. Sí, justamente estaba hablando hace un ratito de eso porque allí fue trasladada Lourdes Espíndola, la chica mujer policía que falleció lamentablemente, y en ese hospital este año despidieron a 200 médicos y personal. Bueno, pero no saben cómo están vendiendo el equipamiento del Posada. No lo puedo creer. Sí, la verdad que esto no lo sabíamos. No sabíamos que estaban desmantelando a ese nivel. Me llama atención. Bueno, yo lo descubrí casualmente porque como trato de tener rigor jurídico y tengo mucha más información con respecto a la denuncia, pero solo yo denuncio lo que puedo llevar la prueba, ¿no? Claro. Porque ellos están esperando que digan que yo soy una loca, que ya me lo dijeron, que soy corticalrismo, ¿no? Que soy como una mujer que está frustrada, porque, bueno... Cosas de terror, me dijeron. ¿Eso lo dijo el fiscal Rívolo? Sí, me lo dijo con respecto a la mega denuncia que yo hice en el mes de marzo, cuando dije que estaban violando la Constitución, que no se podía pasar por decreto. Entonces denuncié a Garabano, a Dietrich, al ministro Bergman, que fue ausente en toda esta materia ambiental. Sí. Entonces, juez Rodríguez, que lamentablemente es el mismo juez en el que recayó esta denuncia de traición a la patria, dice que él no puede intervenir porque el fiscal no quiere acusar. Y el fiscal, que es el Ministerio Público, el que nos debe defender a nosotros, sería el abogado de las víctimas, dice que, bueno, en realidad yo estoy frustrada porque no me fue muy bien en mi amparo de San Martín. Cuestión que él no tenía por qué conocer y no era así porque yo tuve un dictamen favorable del fiscal en San Martín. Yo estaba frustrada, una mujer frustrada porque mi acción no había ido bien. Por supuesto, le cuento que yo apelé, fui a parar a la sala Irurzum-Bruglia, la sala Irurzum-Bruglia me rechazó la apelación, presenté un recurso de casación, me rechazó el recurso de casación esa misma sala, pero me fui en queja y hace un mes y medio que lo está evaluando la sala 2 de casación, que está conformada por Edgar Figueroa y creo que otro. Bueno, ahí a lo mejor tenemos un poquito más de suerte. Sí. Y además tenemos la corte y además tenemos la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y yo soy ciudadana argentina y española, y yo también tengo el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, porque presumo que esto no es ajeno al Brexit. Creo que el presidente Macri había hecho preacuerdos con Inglaterra para que ellos desembarquen en estas zonas, y Inglaterra habrá hecho con otros países también así, como nosotros, para poder hacer el Brexit, que generó un quiebre muy grande en la Unión Europea. Claro, bueno, de hecho habría que analizar el pacto Foradori Duncan, ¿no? El que firmó Malcorra. Exactamente, muy bien, te felicito por la información. Bueno, te cuento que acá me han replicado pocos, porque Infonews, o sea, los portales como ustedes, las radios como ustedes más independientes, pero en México salió la noticia en el diario La Jornada. Bien. Sí, bueno, la verdad que esto es... A mí lo que me sorprende es que no haya habido una repercusión del Congreso Nacional, porque la Comisión de Defensa, no sé quiénes la integran, me voy a ocupar de ver quiénes son los que la integran, y les voy a ir a preguntar por qué esto no está en la agenda del Congreso Nacional, porque están violando la Constitución, están pasando por encima del Congreso, y ya nos comimos con Inglaterra el Tratado de Madrid, que no pasó por el Congreso. Y es en base a ese tratado que está Macri haciendo todas estas firmas y estas cosas que está haciendo ahora con Inglaterra. Nos vamos a quedar sin país esperando que el Congreso accione algo de lo que tiene el deber de accionar. Bueno, por eso es muy importante, como decía Eduardo Galeano, una frase que no recuerdo bien, pero sí el concepto que muchas personas haciendo pequeñas cosas pueden hacer del mundo un lugar mejor. Bueno, no esperemos en esta época que los representantes lo hagan por nosotros. De verdad que no. Sí, muchas fuerzas nos unimos. Yo les quiero contar a ustedes, por ahí no lo saben, porque me lo han preguntado, ¿quién me banca? Me banca mi patrimonio personal, mi bolsillo, mi coraje, los años de experiencia que tengo como abogada, las carreras que tengo dentro de la profesión y la enorme indignación que tengo encima. Siempre. Porque sé que hay otras personas que tienen, digamos, estructuras políticas atrás. No es mi caso. Ahora, por eso voy a fondo con pregunto, todo esto. Pregunto, ¿no? Porque a vos te acusan porque dicen, ¿y a vos quién te bancan? Y yo pregunto, ¿y a los que están haciendo esto quién los banca? ¿Qué? claro, a los que están entregando el país, ¿quién los banca? Y los banca los intereses extranjeros, claro. Los intereses superiores como el grupo Bilderberg y todas estas formaciones nefastas que hay, que hablan de nuevos órdenes y que, bueno, quieren que la gente pobre sea más pobre, que los países emergentes nos sumerjamos directamente en la peor de las miserias. Y, bueno, yo creo que Argentina tiene notables representantes a lo largo de toda su historia como para que nos pongamos de pie y al menos por ellos los honremos. Sí, ayer justamente vos antes nombrabas a Make a Wish como una de las ONG que están detrás de algunas de estas agrupaciones de empresarios y de vendepatrias en general. Y yo ayer justo estaba investigando por algo que salió de Cambridge Analytica, la que apareció, bueno, Alexander Nix diciendo que habían influido en la población argentina con datos de Facebook para imponer a este tipo de gobiernos, y lo habían hecho también en Estados Unidos y en otros países. Y encuentro con que Nix es un visitante de la Argentina desde hace varios años, de los años 90, de fines de los 90, y que financiaba a la Fundación Pro Alvear. Entonces me pongo a ver. Claro, y me pongo a ver quiénes son los de la Fundación Pro Alvear, y me dio pánico. Porque entre otros está Rothschild, por ejemplo. Creo que se llama Alexander Rothschild, y estaba viendo que hay una serie, además de estar toda la oligarquía argentina metida ahí, ¿no? Porque vos mirás si son todos los apellidos que ya, son todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires están metidos ahí. Pero sí, ver a Rothschild directamente, a Nix de Cambridge Analytica, y ver esta asociación que hay entre intereses británicos con el pacto Foradori Duncan, y esto que vos estás mencionando de haber entregado la base militar antes de que se estuviera constituida prácticamente Flybondi en Argentina, está hablando de otra cosa. Esto no estamos ante, son cosas que van pasando. No, esto es un plan. Esto es un plan sistemático para quedarse con determinados activos en Argentina. Para quedarse con la Argentina, pero porque vos fíjate que las apetencias del Reino Unido vienen de vieja data. Claro. Ya los echamos en dos invasiones, ¿no es cierto? O sea, la Argentina no tiene un sentimiento favorable, nosotros tenemos otra identidad, y la realidad es que el país es para nosotros. Como dato te cuento que, por ejemplo, el CEO de Flybondi, que es Julian Cook, sí, que es suizo nacionalizado inglés, fue también uno de los titulares de Southern Winds, que fue, claro, la narcoaerolínea. Claro. Con respecto a Flybondi Limited, está constituida para que, digamos, conforme tu escenario, uno de los directores es Michael Lynn Powell, que está relacionado con Ryanair, que es la low cost, sí, irlandesa, Michael Hawley, que es un importante estudio inglés, Rafael De Luque, que es uno de los directores, uno de los cofundadores de Cartesian Capital Group, sí, que es una financiadora que tiene sede en Nueva York, que fondea países como los nuestros. El peor de todo está el señor Peter Michael Yu, que ha sido secretario letrado de la Corte de los Estados Unidos y jefe de asesores para economías regionales del gobierno de George Bush hijo en el año 2004. Y también hay un miembro que se llama Sertak Hayat, que es turco y que es el titular de Pegasus Turquía desde el año 2005, que casualmente fundó una aerolínea que se llama Fly Pegasus, que es blanca y amarilla y tiene el mismo logotipo. Ah, bueno. Bueno, cerremos. Qué terrible. Es tremendo, después, la verdad que... Sí. Todo esto lo tiene, yo lo ratifiqué el día jueves y presenté toda la documentación en el juzgado del doctor Rodríguez, así que teléfono para la justicia federal. Si el doctor Rodríguez no le da curso a esta investigación y el fiscal Ribo lo debe, va a revisar mi frustración number two, ya saben de qué se trata todo esto. La verdad que es muy triste lo que estamos viendo, y es muy triste ver el silencio, ¿no?, de quienes tendrían que estar en estado de alerta por esto, porque es gravísimo. No estamos hablando de entregar, a lo mejor, no sé, la concesión de una empresa. Estamos hablando de entregar el país. Claro, y además de entregarlo al país y pauperizarnos a nosotros a niveles donde no podemos pagar la luz, el gas, no tenemos salud pública, las prepagas son cada vez más caras. Entonces es un plan sistemático de ahorcamiento con entrega para volver a restablecer lo que la Argentina en 1813 como un país de avanzada desestimó, que es la esclavitud. Claro. Porque estamos viviendo otro sistema de esclavitud. Ay, bueno, nosotros queríamos tener una buena noticia, decir, bueno, mirá, lo vamos a lograr procesar por traición a la patria, pero me parece que van a ser unos cuantos los que van a tener que estar sentados en el banquillo. Sí, pero ¿sabés cuál es la buena noticia? Que estamos de pie luchando. Eso sí. Esa es la buena noticia. Eso sí. Y la verdad que te agradecemos que nos hayas puesto en autos de todo esto, que es bastante grave. Vamos a, desde acá le pedimos al señor juez Luis Rodríguez, deje de jugar con las cositas nazis que tiene ahí en el escritorio, por favor, y dedíquese a esto, que me parece que es grave y que tiene que hacer uso de su investidura como juez federal para evitar que nos quedemos sin país. Muchas gracias. Sí. No, gracias. Déjame decirle al doctor Rívolo, que hace 28 años que ejerzo la profesión, que no estoy nada frustrada, que justo venía de hacer deporte, que hago deporte, que soy bailarina clásica. De verdad les digo que soy bailarina clásica, que cantaba lírico y que soy muy divertida. Mis amigos me quieren mucho y que soy una persona muy feliz. Solo siendo una persona... Sí, de verdad. Todo lo que me conocen lo pueden acreditar. Así la verdad es que yo creo que... Creo que el frustrado es él, porque a él alguien lo está financiando. Se llama proyección. Sí, se llama proyección, tal cual. Y bueno, exactamente. Muchas gracias y que, bueno, a pesar de esto, que consigan un buen día. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Un beso grande. Estábamos hablando con Claudia Zambro Merlo. Es la doctora que viene denunciando. Muy interesante. Es tremendo. Todo lo que dice... Estaría bueno que un día venga acá. Sí, yo la verdad que estoy sumando, porque a medida que ella iba hablando, yo iba sumando las cositas que fueron pasando en los últimos días. Además de la persecución que Macri intenta hacer con esto de la represión, ¿se acuerda que firmó el decreto 683 para poner a los militares en la calle? Pero al mismo tiempo va a mandar a 4.000 efectivos al norte, es decir, está despoblando el centro y sur del país de la defensa nacional, entregó la base aérea militar que está al lado de la ciudad de Buenos Aires. Además, intentó hacer con este tema, con este extraño asalto a Lourdes Espíndola, que yo sigo pensando que no es un asalto normal, se empezó a ver en las redes, sobre todo en WhatsApp, empezaron a mandar mensajes a pedir que todos, sin banderías políticas, hagan una marcha a La Plata para pedir que le liberen las manos a nuestros azules, así decía el mensaje. ¿Pero Pitufo? No creo que se refieran precisamente a los Pitufos, creo que están tramando algo mucho más serio. Azules y colorado. Y me parece que lo que están tratando de hacer es, bueno, si alguien empieza a hablar de estos temas y de cómo están entregando el país, tal vez empiecen un sistema represivo mucho más grave del que hemos visto incluso en los años 70. Sí, igualmente llevan milicos a la frontera norte y te mandan los gendarmes para la represión interna. O sea, te saca de una frontera y te lo manda a la frontera social. Pero también también pusieron una base militar yanqui en Neuquén. Sí. Tenemos la base de la OTAN apuntando a Tierra del Fuego. Y tenemos la base de la DEA en Misiones. Entréguense, están rodeados. Y cuando uno ve eso y mira que es un rectángulo perfecto el que están haciendo las fuerzas extranjeras sobre nuestro país... Dice, bueno, olvídate de la Antártida porque ya se la entregaron, las Malvinas ya se la entregaron, la plataforma submarina ya se la entregaron y ahora están viniendo por la parte continental. Y ahora estamos entregando nosotros, ¿no? Nos están entregando nuestro... Es lo que tenemos. Nuestro patrimonio. Lo que tenemos. ¿Usted qué pensaba? Mensaje de Marcelo Inier, nuestro amigo Marcelo Inier, dice, semejante negocio inmobiliario detrás de esta maniobra significa que piensan quedarse. Bueno, veremos. Sí, cuando en realidad no tienen ni idea... cómo pagar los vencimientos del 2019. Yo creo que tienen idea, es a costa tuya. No, la idea es que van a rematar todos. Con lo, y acá hay otro, a ver, con los hechos consumados, me pregunto si es muy conspirativo pensar que si en las palabras, las pasadas elecciones, Scioli hubiese ganado por una leve ventaja, este tipo lo habían dejado ahí. No, lo habían volteado igual que hicieron con obviamente. Aunque el sistema las da por buenas, creo que los resultados fueron amañados. En la misma forma que el Indra hizo desaparecer 1 millón de votos de Podemos, con los 3 poderes tomados por una camarilla de degenerados. Ah, me gustó la palabra. Estoy muy loco si tengo la sensación de que vivo. La letra es muy chica y yo. Usted necesita lente. Yo vengo de ver a Sacre a las 4 de la mañana y bueno, estoy acá. Necesita lente. El sacrificio que estoy haciendo es tremendo. Estoy muy loco si tengo la sensación de que vivo bajo un gobierno de facto. No, no está muy loco. Vive bajo un gobierno de facto, señor. En realidad no, en realidad el gobierno no es de facto, es un gobierno autocrático, totalitario, pero no es de facto porque no tomaron el poder por la fuerza, sino que ganaron, teóricamente, las elecciones. Bien, y se abraza Marcelo, postdata. No es autobombo, solo la descripción más o menos acertada de nuestro destino y pone un link que no puedo ver. Sería práctico asumir que asistimos... Este señor ya está participando en el programa. Sí, ya para que venga y siéntese acá. Sí, venga y ya está. Sería práctico asumir que asistimos no solo al desmantelamiento de un hospital, somos testigos privilegiados de una destrucción de una nación. La iniquidad reina, el saqueo es la orden del día y mientras no paren, van a seguir hasta venir por cada uno de nosotros. No hay que callar nada, siempre escuchando. Señor, el teléfono es muy chico, la letra es muy chica y yo estoy muy ciego. Bueno, gracias. Trata de escribir menos. Gracias, Marcelo. A mí lo que... A ver, no me sorprende porque ya esta gente no me sorprende nada, pero que estén vendiendo los tomógrafos del hospital eso sí Posadas... Son hijos de puta, pero que sean... Hijo de dos putas es imposible. Es increíble. O sea, es increíble. Y es increíble que así como esta mujer se puso a buscar en los boletines oficiales la data porque la necesita para hacer una demanda, el boletín oficial llega a todos los organismos oficiales, incluido el Congreso. Incluido el Congreso. Dejen el pañuelito verde 5 minutos y léanlo. Léanlo, nada más lean el boletín oficial. No podés estar sentado en una banca y enterarte por un programa de radio, en una radio alternativa como es esta, que están rematando los tomógrafos del Hospital Posadas. No podés. Y si estás en la Comisión de Salud, sea quien sea, porque no, gracias a Dios no tengo una computadora en este momento, si estás en la Comisión de Salud y te estás enterando que están rematando en el boletín oficial los tomógrafos del Hospital Posadas y seguís en tu banca sin hacer un pito a la vela, yo te digo que te voy a ir a buscar para que renuncies. Así es. Así nomás te lo digo, seas quien sea, no sé quién sos, no sé quiénes están en la Comisión de Salud, pero los voy a ir a buscar uno por uno para que renuncien si ustedes permiten que a la gente de la provincia de Buenos Aires los estén rematando como chanchos en un remate. Porque es lo que están haciendo. El Hospital Posadas es un ejemplo de hospital por la cantidad de gente que atiende, por la cantidad de gente que trabaja ahí. Le echaron a 200 personas y ahora me vengo a enterar que también le están rematando los equipos. Se están llevando para las clínicas privadas los equipos, los tomógrafos que pagamos todos. A ver si entienden, a ver si dejan un rato la selfie y dejan un rato de sacarse fotitos y empiezan a laburar, viejo. Ya no se banca más, no se banca más este gobierno hirsuto de gorilas, pero tampoco se banca más la pasividad con la que están tratando el resto. Esto que está pasando es gravísimo. Te estamos diciendo, están entregando el país, lo están vendiendo y ahora están llevándose a las clínicas privadas como hacían en otro tiempo, no quiero decir en qué momento, porque si no, sos gorila, porque lo hacían en la época de Duhalde, te inauguraban un hospital, se llevaban las cosas y las ponían en otro. Y conozco una clínica en Zona Sur que está hecha con los elementos que se compraron para los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Así que, por favor, pónganse las pilas, porque esto de tenernos como estúpidos pagando impuestos para que todos los años, cada vez que vengan este tipo de gobiernos, se lleven todos los privados y otra vez hay que levantar el país y otra vez hay que comprar tomógrafo, otra vez hay que atender todo, ya basta, cansan. Es increíble lo que estamos viendo y es increíble esta pasividad, yo no lo puedo creer. Cuando ella dijo esto, ya está, es la gota que rebalsó el vaso. Sí, yo la verdad me sorprendió, no tenía ese dato. Mirá que nosotros consideramos gente informada y la verdad que es insólito. O sea, es pensable que lo puedan hacer, sí, como idea pueden pensarlo. Ahora, que lo estén haciendo, que lo estén haciendo y nadie reclame, es increíble, insólito. Es increíble. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa. Vamos a dinamitar todo. Voy a tomar un café. Tomar un café así me calmo. Usted de boldo le voy a hacer. Me va a hacer usted de boldo, sí, acá, tilo. Gustavo. Y de boldo y de tilo. En un ratito vamos a escuchar a la gente de los uruguayos de la Vela Puerca con todo el karma. Vamos a tratar de cambiar un poquito el clima. Sí. 2:29, me agarraste hablando de cualquier cosa en el medio, pero la pude pilotear, ¿eh? Seguimos, pero tratamos de... Yo me quería comer esa galletita y ahora no puedo. No, ¿cómo que no? Acá tiene, mire. Usted coma. Ahora va a poder porque le voy a explicar por qué. Porque vamos a escuchar. Ustedes se acuerdan que la semana pasada estábamos hablando de cómo estaban manipulando a las personas. Yo di mal la información, yo pensé que era en un municipio del norte del país, pero no. Es más grave aún. Y como es más grave aún... Pero lo anterior era grave, ¿eh? Lo anterior era grave, pero esto es más grave. Ahora le voy a explicar por qué. Porque le está pagando al Ministerio de Desarrollo Social. O sea... No solamente nos van a afanar, sino que nos van a hacer poner contentos de que nos estén afanando. A ver. Te digo que yo le dije que lo que buscaban era el aislamiento como control social y qué sé yo. Bueno. Esta gente apela a ritos multirreligiosos, se legitiman a través de personajes famosos, atraviesan todas las clases sociales. Y, por ejemplo, esta mujer que vamos a escuchar ahora decir alguna... ¿Otra vez me trae a esa señora? Otra vez le traigo ¿La a misma señora, señora, no? La misma señora, ¿la y misma? Yo le voy a traer, mire... No me acuerdo ya ni de qué era que iba a hablar esta mujer, pero por favor, ponémela que quiero que la escuchen para recordar un poquito lo que habíamos estado hablando la semana pasada. Tenemos... Chicos, les recuerdo que cada vez que ustedes hacen resistencia a algo que les pasa o alguna situación... que están teniendo en este momento, esa resistencia genera que ustedes a eso que quieren repeler lo acerquen más a ustedes y lo peguen electrónicamente en ustedes. ¿Por qué? Porque por ley de vibración, si yo me fijo en algo, lo atraigo. En cambio, si no le doy bolillas, si no le pongo tripas, como le digo yo, porque no abrieron su campo emocional, no van a abrir el campo mental, eso pasó por sus vidas y siguió derecho. Por eso tienen que estar atentos. Siempre, como les digo, atentos. ¿Ves lo que te digo? El que mata tiene que morir. Ese tipo de frases cortas, de impacto... Pero aparte, mezclar cualquier cosa... Me vino así, ¿eh? Metafísica con... Si no lo pegás electrónicamente... Lo tenés que pegar electrónicamente. ¿Qué tenés que pegarte un celular? Es una cosa de loco. Bueno, esta gente... que son los de las frases, si realmente lo deseas, va a suceder. Sí, si sucede, conviene. Si sucede, conviene. Esta mujer que estamos escuchando va, le pagan para armar grupos de WhatsApp que le entregan una lista de gente en el Ministerio de Desarrollo Social, en una sucursal, ¿no?, del Ministerio de Desarrollo Social, porque es en una provincia. Y le dan los datos y agrega a la gente por WhatsApp. Entonces la tipa agrega a los 200 tipos que le dan, supongamos, ¿no? Generalmente mujeres. Entonces agrega a las 200 mujeres. Alguna pregunta, che, ¿qué estoy haciendo acá en este grupo? ¿De qué es? No, mirá, es un grupo, tratamos de ayudarnos entre todas porque sabés que tenemos algunos problemas y tenemos que solucionarnos. La sororidad, el pañuelito verde, a veces el pañuelito celeste, depende cómo caiga, depende... y entonces, por ejemplo, le doy un ejemplo porque no me acuerdo si lo traje en estos audios. Una mujer estaba mal porque le habían cortado la luz por falta de pago. Entonces pone en el grupo, che, qué macana, me cortaron la luz. Entonces el consejo de esta mujer fue, porque te manda audios y dice que manda hasta 100 por día. O sea que su laburo es mandar audios, queda claro, ¿no? Dice, el consejo fue que en la oscuridad... ella se iba a encontrar a sí misma. Sus hijos iban a estar mejor porque se iban a ir a dormir temprano y no iban a ver la violencia en la tele. Es para pegarle un cuetazo. Entonces, la mujer, además, no trabaja sola en esos grupos de WhatsApp. Tiene otras, como digo yo, los grupíes, ¿no?, que aparecen siempre en las subastas, que trabajan los en conjunto. En grupíes. Estos son los en grupíes. Sí, que trabajan en conjunto. Entonces salta alguna y dice, sí, claro, tenés razón, mirá, a mí me pasó y no sabés lo bien que estoy ahora. Claro, dice otra. Y entonces las 100 personas que están adentro de ese grupo terminan convenciéndose de que es bueno que te corten la luz. Para mí son 100 en grupíes contra uno. No, en general no. Dice que no, porque hay mucha gente también que así como cae en ese grupo, lee dos mensajes y se va. O sea, no le interesa. Pero hay otras que se quedan. Y a veces le mandan... reclutadoras también, que son las que después salen de ese grupo y van ingresando a otra una gente. Una especie de abón, pero... es peor. Ojalá fuera de cabeza. Abón. Es de lavado de cabeza. Entonces vamos a escuchar, a ver, el otro audio. Me pone violento esto, ¿eh? No, me pone así. Estas dos palabritas maravillosas, mágicas, tienen el poder del universo implícito. Si ustedes aprenden a que no soy yo, doña Carolina, y ustedes, don fulano, doña sultano, mengano, no. Yo soy el que soy, el nombre divino de Dios. Porque Dios tiene muchísimos nombres. Yahvé, Jehová, Alá, lo que le quieran poner. Tiene muchísimos nombres. Pero esta palabra, si ustedes la empiezan a emplear con mucha lucidez y constancia, van a ver que ustedes son dioses co-creadores de todo. Pero fijen en la atención en que lo que pidan y manejen el verbo en corrección. Por ejemplo, hay una parte que dice, yo soy luz, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy, que eran las palabras que... Ustedes la pueden sentir, yo soy paz, yo soy belleza y salud, yo soy manifestación económica. Como ustedes la quieran usar, esa palabra da dividendos en positivo. Da dividendos, ¿entiende? Usted tiene que ser positivo. Manifestación tiene que decir, económica me gusta a mí. Diga, puede ser una huelga. Lo repite, pero tiene una forma de repetirlo. No es de cualquier manera. A ver, escuchemos el otro audio. A ver, me está poniendo loco. Y este es un código sagrado. Estos códigos numéricos se han usado desde la antigüedad en muchos, muchos lugares. No. ¿Cómo se usan? Escucha. Se repite el código 45 veces para atraer la radiación a lo que corresponde. Michetti. En este caso, el dinero, porque estamos hablando hoy del oro rubí, de la precipitación, de la economía, de todo eso. 45 veces repiten el número. ¿Cuántas veces al día? Cuántas ustedes veces puedan y quieran. Pero tiene que empezar y terminar en 45. No se puede empezar y esperar después. No. Se lo empieza y se lo termina. Van en el colectivo y 45 veces. Hagan una pulserita con 45 cuentitas para que ustedes no se pierdan, porque si no van a tener que estar contando con los dedos. O ustedes vean cómo van a hacer para que atraer. Está el ICI cuando lo necesitamos. Hay códigos para todo y de todo. Este es uno que hemos encontrado hoy en el Facebook de mi marido y lo he puesto acá en el grupo. Escuchan. ¿Usted me hace esto a propósito? Escúcheme. Usted me hace esto. Me quiere cagar el día. Tengo todo un día por delante yo, ¿eh? Y tengo reuniones importantes que hacer. Yo también, mejor le puedo. Y me está poniendo esto. Escúcheme. Déjeme joder. Yo no le puedo explicar. Le estoy trayendo la solución a su vida. Usted tiene que repetir 45 veces manifestación económica para que la plata se le pegue electrónicamente. Tiene que hacerse una pulserita con 45 perlitas. Rosario, ya exactamente. Eso ya fue inventado. Entonces ellos toman el rosario, toman el nombre de Dios, que ya vemos, lo podemos llamar de cualquier manera, no importa. Tiene 99 nombres. Aparte tiene 99 nombres, es cierto, señora, pero usted solamente repite dos, Dios y Yahvé, nada más. No sabe más. Y Yahvé, ¿cómo le voy a sacar la plata? Y yo, no, esta no cobra, ¿eh? Ojo, no está haciendo ningún curso. ¿Qué cosa no está cobrando? No, espere. Ella no les cobra a las personas a las que le lava el cerebro. No, está cobrando al Ministerio de Desarrollo. Exactamente. Bueno, nuestra Jim Jones está financiada. Está cobrando a nosotros. Está financiada por Carolina Stanley, que en lugar de atender los problemas de la población, está tratando de convencerlos de que si repiten 45 veces que dicen manifestación económica, les va a venir bien. Manifestación económica. Si no les va bien. Voy a contar 45 veces. Si no, acá no se me pega un dinero. Escúcheme, si a usted no le va bien. Me va a denunciar a la policía. Porque usted lo hizo mal. Seguramente usted se distrajo. Seguramente no pensó como correspondía. Entonces, veamos qué recomienda esta señora. ¿Qué sigue recomendando esta señora? ¿Recuerdan que ayer les hablaba de la soledad que no existe? Que ustedes le tienen que poner el sol a la edad en la que transitan, sea desde la niñez hasta la vejez. De ustedes depende que la vida se haga plena y dichosa. De ustedes, no del otro. ¿Se acuerdan que ayer también les mandé un artículo sobre desapegarse de las cosas que nos dan felicidad? Porque nosotros tenemos que ser plenos, puros, perfectos y felices. Nosotros mismos, nosotros no a través de los otros, ni con lo que le doy al otro, ni con lo que tiene el otro, ni lo que tengo porque el otro me lo da. Nada. Ustedes, ustedes solitos, ustedes, por sus propios medios deben aprender a sonreír, a gozar cada instante. Y aunque coman una polenta hervida con un poco de queso, claro, háganlo con placer, con mucha dicha, dando gracias, estando cónsono, estando pleno y estando consciente de que otro no lo tiene. Y gracias, Padre, porque lo tenemos. Se entiende lo que hacen. Sí, se entiende. Por eso me está poniendo de la Es decir, agarrás a gente que... Mire, ya abollé el mate, mire. Deje de abollar el mate, que después va a venir el dueño de la radio y nos va a retar por abollarle el mate. El tema es así. Hay que abollar este mate de madera, El tema es así. Así con las manitos, nada más. Con las manitos. El tema es así. Esta mujer se llama Carolina. ¿Tiene el apellido de esta estafadora? Tengo el apellido, tengo el número de documento, así que si algún diputado está interesado en saber cómo el Ministerio de Desarrollo Social le está lavando el cerebro a los pobres... Vamos a hacer cuaderno. Agarre, yo le saco esta fotocopia que usted tiene. Fotocopia lo que escribió acá sobre esta señora. Sí. Me voy a lo de Bonadí. ¿Usted me puede asegurar? Dice que es un cuadernito. Es un cuaderno. Yo no tengo un cuaderno, tengo una hoja. Una hoja heavy. ¿Usted sabe que yo tengo un cuaderno, Gloria? Yo también tengo un cuaderno, Gloria. Yo lo mostré. Igualito a esos. Y está lleno de cosas que... Ah, porque usted es joven. Que yo he escrito durante estos 3 años que hemos laburado juntos. Y ahí hay un montón de delitos que hizo Macri, ¿eh? ¿Qué hizo quién? Macri. Ah, nosotros no. Pero yo tengo un montón. Dice que tenía un montón de los últimos 3 años dejo de tener un montón de delitos escrito ahí. Yo le digo que... A ver... Están, no solamente van... Yo a mí lo que me preocupa, ¿hay más de esto? Creo que sí, que hay un audio más. ¿No? No hay más, ya está. Me dio paz, ya está. Pero porque es mi culpa, Débora, es mi culpa. Es increíble, pero funciona. Porque de las 50 personas que están en cada grupo, porque maneja varios grupos, de las 50 más o menos personas que están dentro del grupo... Siempre aparece alguna que tiene algún problema, porque obviamente la gente que no tiene plata, la que necesita la ayuda en desarrollo social, la que va a pedir para ver si consigue un trabajo o consigue algún tipo de ayuda porque no tiene para darle de comer a sus hijos, algún problema va a tener. Entonces le dicen que no se queje, que no tiene que quejarse, porque si se queja, todo lo negativo se le pega. Es la nota de Clarín, que no hay que quejar de... Hay que dejar de quejarse y esas cosas, exactamente, ¿no? Todo está en la misma... Como dice la vieja esta, en cónsono. Todo está en la misma cónsono. ¡Ay, Dios mío! Todo está ideado para que la gente deje de protestar, que no se queje, que no participe. Y si todo falla, viene Macri con los milicos y te muele a palos. Bueno, prefiero escuchar a la vieja igual. Sí, la verdad que sí, pero es triste ver que los dineros del Estado se están utilizando para este tipo de cosas y no para solucionar los problemas. Sí, yo no sé si vos estuviste viendo, esta semana al PJ le devuelven, digamos, sí, la llave. No, la llave no, pues se la llevó Borra nuevo, ¿no? A mí lo que, ¿sabés qué? El otro día me quedé pensando y digo, ¿no será que este turro le dio la lista de afiliados? Ya está, ya le afanaron el partido a López Murphy, ahora le afanaron los afiliados que tenía López Murphy, se lo pusieron al PRO. Por eso te estoy diciendo. ¿No será que este hijo HDP? No, no, porque tendrías que desafiliarte primero. ¿Desafiliarme de dónde? Tiene mis datos. Sí, tienen todos los datos. Que no sabrá, ¿no es todo esto para chorear toda información? Imagínate, yo quiero verla. La elección que vino va a ser como la guerra de las galaxias, ¿eh? ¿Sabes lo que me pasó esta semana? A ver, cuénteme. Yo llamé, porque había un corte de luz, entonces llamé. Me toca de Sur. Entonces llamé de Sur. Cáncer ese. El muchacho de Sur, un chico colombiano, obviamente, que trabaja en un call center, que no en tiene Colombia, la culpa. En Miami. Probablemente no esté acá en el país. Me dice que, bueno, mire, acá tengo su teléfono, puede ser, y me da el teléfono, y no era el mío ni de... casualidad. Te digo, no es ese, qué sé yo. Bueno, y acá tengo un celular para comunicarnos, por si pasa. Y me tira otro número de teléfono celular que no era el mío, pero ni de casualidad tampoco. Ni de mi familia, de nadie de mi familia. Entonces, me dice, ¿no me puede dejar un número para que me comunique? Qué sé yo, bueno, así ya lo arreglo y ya queda registrado. Entonces le dejé el número de línea. Dije, bueno, llamame, total, a ese sí ya lo sé que lo tienen registrado. Y me pide algún mail. Si no, no importa. Si no, no, no tengo, no uso. Chao. No, hermano, por lo menos si me vas a espiar, tómate la molestia. Tómate la molestia de espiarme. No que yo te dé todos los datos y vos graciosamente me espíes. O sea, ¿qué estamos? Todos locos. O sea, encima son vagos. Sí, a mí hay esto, los de los datos me está poniendo, sobre todo los datos que pueden usar para la big data, ¿no? Eso me a mí lo que me preocupa es que los usan para cometer delitos. Claro. Porque meter más afiliados para tener la personería política es lo que hicieron con el PRO y les permitió llegar al gobierno. Después tenemos todas las otras cosas que hicieron que llegara a gobierno, errores del gobierno anterior, topos que teníamos dentro del gobierno. Igual eso no explica por qué llegaron al gobierno, no explica toda la totalidad. No explica todo y yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que en Indra haya habido un hombre de Sogma, que tiene mucho que ver que de Tulio, Alejandro Tulio se haya ido a trabajar, ni bien terminaron las elecciones, se haya ido a trabajar al PRO. También tiene mucho que ver que nuestro candidato a las 10:05 dijo, bueno, perdimos, me voy a casa, chao, saludos. La verdad, hay algo muy raro, que hizo una campaña anticampaña, o sea, hay algo muy raro que pasó en esas elecciones, pero que quedan, por supuesto, nadie lo va a ir a investigar porque es autoincriminarse. Entonces, nadie lo va a ir a investigar, olvidémonos, ya está, ya se quedaron, listo, eso ya está. Pero podemos evitar a futuro. Porque según yo había visto, tampoco el ARI tiene la cantidad de afiliados necesarios. El ARI es Carrió y Sánchez y nada más. O sí, no sé si es Sánchez. Ah, ¿sabe quién está en la fundación esa Pro Alvear? Dígame que el que anda con Carrió. No, no, ese no deja lo de lo pegable, es tonto. Ese se queda con cosas. Se le pega las cosas, ese también como se le pega. Electrónicamente se queda con cosas. Pero no, ese no es tonto. No podemos decir quién es el que la frecuenta Carrió íntimamente, pero. No importa. Bueno, imaginen. Pero bueno, digamos, en la fundación. Algún día se me va a escapar. No, lo algún diga, día no lo se diga. Va a escapar y la gente va a vomitar. Hay muchos vómitos en. No, ya me veo las guardias de los hospitales colapsadas. Escúcheme. La Fundación Pro Alvear tiene, por ejemplo. Es Pro una, Alvear. Pro es... Alvear, se supone de Pro Intendente Alvear, porque es de La Pampa. Bueno, y se supone que era un grupo de polistas, ¿no? Y así empezó. Sí. Entonces, hasta ahí venimos bien. Alexander Nix, de Cambridge Analytica, está metido ahí adentro y lo financia, porque tiene alguna vinculación con la gente del Polo. También está metido Rothschild, Nathan Rothschild. Y aparecen Alejandro Gravier, Valeria Massa, muchos de doble apellido, muchos de Los Campos y de Olor a Bosta, ¿no? Todo eso que ya sabemos. Y de repente aparece Totti Flores. ¿Totti? Totti Flores. Y yo lo vi ahí y dije, ¿qué hace este hombre que pertenece al ARI? No sé a qué partido pertenece en realidad, pero bueno, a la coalición cívica, está con Carrió. ¿Qué hace financiando una agrupación del PRO en Intendente Alvear, en La Pampa? Porque es una agrupación del PRO. A ver, no me queda mucha duda si dice PRO en letra grande, en letra mayúscula, y después dice Alvear. No me queda mucha duda. Pero también está, por ejemplo... Es muy sospechoso, ¿no? Es sospechoso. También está Carlos Berna, el intendente de La Pampa. El gobernador. El gobernador de La Pampa. Es medio loco lo que estamos viendo. Yo les digo, es una cosa que tengo, no se puede... Tengo mensajes, ¿puedo leerlos? Léalos. Yo no tengo los míos. Ricardo de Fiorito dice, hola a todos, recién envié este mail a la Comisión de Salud del Senado. Está bien. Muy bien, señor. Hola, me dijo a ustedes... a fin de notificarles que me he enterado que están reportando los tomógrafos al Hospital Posada, lo cual me parece muy grave y espero que en bien de la salud pública esta Comisión de Salud tomen acción para frenar el que el equipamiento importante del hospital público sea rematado, con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. Y exactamente, sí. Edgardo de Fiorito. Muy bien, Edgardo, felicitamos. Espere, sí, que tengo otro. Pero eso es del Congreso Nacional. Sí. Está, no, el hospital Posadas es provincial. Está un tal, Amorín, ahí está, una tal Este de Santa Fe, sí, que dice: hola chicos, soy Este de Santa Fe, una amiga, sí, gran programa, los escucho mientras me como una pulenta no sé qué dice acá. Ay, Dios. Pero manda la foto y está comiendo la pulenta de verdad. ¿Comiendo en serio? Qué grande, Estela, un abrazo grande. Y tengo a Marcelo, que no quiere que lea este mensaje. Solamente voy a decir: Débora, le voy a leer la parte que te corresponde a vos, la mía. Bueno, no. Está bien. Deja de pasar a esa mujer, por favor. Me está taranteando el cerebro. Bueno, es nuestra Jim Jones. Le, sí, pagamos el sueldo para que haga esto. Así que, en todo caso, es más que nuestra Jim Jones. Sí. Una madre espiritual vendría a ser Carolina Tevez a esta altura. Sí, es, no una, sé qué es, pero es una cosa tremenda. Es realmente grave, insisto. Esto nosotros lo tomamos a risa porque me causa gracia el nivel de ahí me violenta igual. Yo salgo de acá y me choco contra el McDonald's de cabeza. Trate de que no, por favor, deje de darle de comer a esa gente. Pero usted no. El otro día reconoció mi esfuerzo. Yo reconocí el esfuerzo del que choreo hace, que estoy haciendo de la noción. Me parece perfecto, pero tratemos de. Igual yo lo leo. Mi diario es La Nación. Está bien, señor, yo no digo nada. Cada uno se informa. El diario que mejor se escribe en Argentina es el diario Nación. Cuando tenga el mío propio hablamos. Bueno. Pero bueno, no tengo diario. ¿Sabes qué? Vamos a escuchar un tema. Vamos. Gracias. Así ya entramos en los últimos minutos, ¿no? Y sí, porque ya nos vamos. Sí. Escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre. Van de la mano del sol, rock and roll y fiebre. Van de la mano del sol. Hey. La gente se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó para comenzar la fusión. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll y fiebre, van de la mano del sol. Rock and roll y fiebre, van de la mano. Encuentro lejos de la ciudad. Hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar. I mean motherfucker with the best in a back. Rattlesnake boots, I'm 44 from his papa. Alguna moneda tenemos que agarrar, Débora. Usted dice. No podemos seguir así. ¿Entendés? Vamos a de chocolate, hacemos, aunque sea. Hacemos grupo de WhatsApp. ¿Para eso así qué? Como esta señora. Y pero no tendríamos que cobrar. Cobremos. Si gratis, ¿para qué? Nosotros somos suscriptores. Ah, no estaba como Navarro, podemos claro, hacer, Podemos hacer como... Sistema de Navarro, nosotros los convencemos, nosotros te lo... Que nos dejen plata a nosotros. Que por lo menos claro. Eso. Le pasamos info, claro, le decimos, la culpa no es tuya. Nosotros hacemos toda la inversa. El contra, claro, nosotros hacemos todo al revés. Juntate con lo demás, claro. Vamos a quemar no algo. Aísles, vamos no a quemar, claro, vamos no, a quemar no, algo. Quemar no, eso no, porque eso ya es delito. Usted no tiene... Fíjese que esta gente es muy cuidadosa. ¿Dispararle a los oligarcas? Tampoco se puede. ¿A los gorilas? Menos, ni siquiera con Cevita le diría, no haga nada por no, la... Pero bueno, podíamos juntar, manifestarnos, ¿no? A ir a romper algo, esas cosas. No, esas cosas no se hacen. ¿Y pero para qué voy a hacer un grupo? Si es todo lo contrario, esta señora me quiere adentro de su casa. Adentro de tu casa. Ah, sí, es cierto. O sea, quédate en tu casa. ¿Se da cuenta que estoy perdiendo la orientación? Tienes que quedarte dentro de tu casa, no de la de ella. ¿Se da cuenta que lo que mi problema, lo que estaba diciendo? Che, tengo un mensaje acá también. A ver, para, de Juan Cinguita, ley de vibración. ¿Qué hijo de puta la nueva física? Bien, no sé. Esto debe ser algún día. Debe ser un audio que usted trae. Nos toman de boludo, debe ser que hay muchos. Sí, hay un montón, como un 51% más o menos. Débora y Gustavo. Dice, no tiene nada que ver con el mensaje anterior, está dirigido a gente ignorante por Dios. Por Dios no, porque es uno de los nombres, hay un montón. Tienen como 99. En realidad yo no... A ver, no voy a meterme en la fe que cada uno pueda tener. Hay un montón de gente que en la desesperación se aferra a lo que sea. Sí. Y ellos están trabajando justamente eso, a que gente que está desesperada porque no tiene un trabajo, porque no puede darle de comer a sus hijos, crea en lo que sea y en esa palabra que le llega por el teléfono, que es cómodo porque vos tenés el teléfono y te llega, uh-huh. No tenés que hacer nada, y te dice, no, mirá, no es tan grave, pensá el lado bueno, pensá lo positivo, vos estás con tus hijos, otra gente no los tiene. Entonces vos te vas convenciendo de que, bueno, sí, mejor me quedo piola porque si encima sí, hago lío, me pasa los algo. Los ejemplos que ponen son siempre extremos, entonces al lado del tuyo parece una boludez. Exactamente, entonces, o sea, por eso digo... me corta la luz, bueno, y el electro independiente, que le corta la boca, y te ponen un ejemplo que obvio que... Pero vos te quejás porque te duele la pierna y mira, hay gente que no tiene pierna. Claro. Te quejás porque... Le dolía la pierna y mira ahora. Claro. Ahora no le duele más. Claro. Se la quitaron. Es genial. Entonces siempre funciona. Buscar el que está peor. Mira, que... Me saca lo peor de mí, No, usted se saca los zapatos. Eso es el problema. Anda descalzo por la vida. Escúcheme, tengo alguien que dice, espere que tengo que ver cómo se llama. Justicia prostituta se llama. Yo no lo dije, lo puso él. Dice, están rematando los tomógrafos del Hospital Posadas. Dice Vidal que total los pobres no llegan a los tomógrafos y que las clínicas privadas los aprovechan mejor. Pone el hashtag MMLPQTP. Mauricio Macri. Bueno, dice, el grado de hijaputés supera toda la posibilidad de la imaginación. Ni Mickey Vainilla. La verdad, es verdad. Ni Mickey Vainilla se animó a tanto, se quedó corto. El humorista Diego Capusotto realmente... Y hoy lo parodiar a estos es muy fácil. Yo digo que ya no causa gracia. O sea, ya ellos son tan violentos y tan inhumanos que ya no causa gracia. Te causa terror hasta el humor que podés hacer con ellos. Porque es horrible. O sea, y hay que ser de otro tipo de humor, ¿no? Un humor contrario, digamos, de... Lo que pasa es que el humor de contrario a esto es el quedás como un boludo, ¿no? Exactamente. O sea, desmantelan hasta eso. Ni siquiera nos podemos reír. Sí, ni siquiera son graciosos. No tenés manera. No, porque... Porque un Menem era gracioso, porque decía, bueno, le ponías el gato en la cabeza. Sí, no, igualmente el tipo de humor de... Por ejemplo, vos fíjate ayer en la estupidez de Macri del problemita del escape gas, ¿no? Sí. Que... O sea, podía ser entendido dentro de un chiste mal hecho, ¿no? Porque, de hecho, cuando uno mira ese video, Vidal, que está atrás, se ríe. Sí. Sí, sí, ¿entendés? Sí. Cuando lo tira así de... Por eso digo que no da... Y es humor, o ese chistonto que se hace el vivo, queda mal porque viene de arriba hacia abajo. Por eso cuando Macri hace un chiste... Nadie se ríe o se bardea. Porque es desde el poder. Es de la autoridad para abajo, ¿no? Es el rey riéndose de la plebe. Exactamente. O el bufón del rey ¿Qué pasaba en Fondo Rey? Siempre bardeaba al pueblo, ¿no? A la plebe. El día que cuando se burlaba del rey, le cortaban la cabeza. Obviamente. Así, de fácil. No se me ahogue, por favor. Está tremendo. O sea, la galletita que me dio tenía... Escúcheme, ¿sabe qué? La trajo la señora. Yo seguiría charlando porque todo lo que ha pasado esta semana es para seguir 2 horas más, por lo menos. Pero...